bravo. Libertà, libertà, libertà. Oí del ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, feliz cumpleaños, la hora doble, un año de programa. Oh, que los cumpla feliz. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva! ¡Viva! Estamos todos viendo si nuestro amigo Guillermo Celsi, para festejarlo, dijo, yo me voy a mandar una importante, dijo, sí, y salió en cadena nacional, nuestro columnista de baile, para quien se pregunta. ¿Quién es? ¿Qué es ese? Nuestro feliz cumpleaños nostálgico. Ahí va. Cumpleaños. ¿Va por ahí? ¿Ahora arranca? مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك ese feliz cumpleaños مبروك مبروك suena, ¿no? Sí. Ahí está. Muchas gracias, Pico Mabruk, dice. Ah, mira, poné audio, a ver si lo enganchamos. Una cadena nacional típica. Cristina, pero esto es la otra parte, mirá, de la está, cadena que dio para mucho más, porque fue realmente atípica. Por primera vez, a ver, Guille, artistas fueron parte de la cadena oficial del gobierno. Hubo stand-up con el actor Guillermo Celsi, poesía con Pepe Soriano. Ahí estamos viendo el momento del folclore y hasta no un rap. Bien. Todo por cadena nacional. Bueno, mañana llamo. ciencia ha terminado. Ahí estuvo, ahí pasó. No pasó mucho más, no lo mostraron mucho más. Qué momento, ¿eh? Sí, tanta gente, ¿no? Sí. Todos presos, Marita Verón, bien. Qué bueno, condenaron a los acusados. Bien, bien. Perfecto. Bien. Alegría es lo primero que veo que entusiasma a Félix en bastante tiempo. Eso me gusta. Ella movió los labios abajo. Levantó los brazos y movió los labios. Pero de Guille dijo, el campeón, dijo, no, estoy muy contento. Vivo, estoy vivo. Muy contento con esta noticia. Sí, qué bueno. Bueno, nada, estuvo, bueno, le contaba, no sabía, para quien no lo supo, como yo, Félix no sabía, bueno, estuvo haciendo stand-up así, Guille es así, un rato antes. Sí, sí, sí, vos estabas... Yo estaba un poco enojadito, ¿no?, con ciertas definiciones que dio sobre... Sí. Sobre lo que era para él el stand-up, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, pero... Bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a... Cumpleaños. Cumpleaños, quiero decir, a todos, continúa la hora doble, ya está cerrado con Radio Splendid. Muy bien. Otra alegría, Félix. ¡Viva! El primer alegría, alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, alegría, alegría, pero... alegría, sí, sí. Ahí está. Feliz cumple, Ariadna. Hay que... Ariadna, ya. Gracias, gracias, Ariadna, gracias. Y gracias a todos. Gracias. Todos se colgaron con bonetes. Con bonetes se acercaron. Bueno, muchas gracias. Un avestruz de regalo. ¿Qué pasa con el regalo, Juan? No, una locura que vos viniste justo de Neuquén. Sí. ¿Y ahora qué tengo que ver yo con el río Luján? 1500 y... No pasé por Luján. Neuquén, no, antes decía Neuquén. Justo Neuquén, viste. sí. Eso. Llovió mucho. Cuando, si yo, de hecho, llegué más tarde porque no salió el avión, claro. Ah, no sabía que fue por eso. Sí. Ay, disculpame, viajo en avión. No, yo sí. Disculpame. No se podía viajar, está la ruta cortada también. Ah, le digo. Para que no te hagas canchero. La ruta está cortada. Mirá, en su último día de trabajo, entonces Quiroga me manda los dos dilemas que hay. Un amor, para que ya tenga el de mañana cortadito en un papel, trata de no tirarlo, me falta decir. Sí. Eso es todo. Fuck you, Quiroga. Muy bien, perfecto. Bueno, continúa la hora doble, sépanlo. Va a ser cerrada la continuidad. Esta semana firmamos el contrato. Así que sí. Nos vamos a hacer ricos ahora que se va Quiroga. ¿Sabes qué? Pero cobramos a partir de la semana que viene. Ya empieza el traguita, paf, contante y sonante. Así, camiones de. Están en la puerta. Sí. Bueno, camiones de vouchers. Sí, camiones de vouchers de Nakan Pop, así, uno tras otro. Y helados. Y helados y Nakan Pop. Helados. Y cervezas. De cerveza. Dos veces al año. Está buenísimo. Bueno, pero no, porque nadie lo busca. Nadie lo busca en nuestros helados. No, si nosotros fuéramos más veces. Pero avísenme, yo paso. Y bueno, pasá. Todos dicen, avísenme, yo paso. ¿Qué vas a pasar vos si estás muerta? El 80% de los días de la semana estás. No puedo más. Dormí una hora y media, laburé de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero hay tiempo para todo, Federico. Bueno, sí. Yo paso. Mucho piripipi. Bueno, ¿qué más iba a decir? Me estaba sacando. Perdí un vaporizador. Ayer no, nadie encontró una cosa para la nariz que estaba usando, ¿no? No lo habrán usado, ¿no? Qué asquete. No. Sí, no se han metido el vaporizador de la nariz en el fondo del recóndito y cabrón, no sujete. Eso es lo que está sugiriendo Góngora. Bueno, Félix, ¿tuviste un buen día, Félix? Decime que si no te puedo... Vamos. No te podemos ver así. Sí, vamos, Félix. Mira, arranqué... Ya es complejo ya, que en el comienzo dudes no sepa si cómo arrancó, arrancar. No. Claro, No, arranqué muy temprano, tuve que esperar. ¿Por qué? ¿Médicos? No, ni siquiera pude ir al médico. Tuve que esperar a un señor que trajera unas cosas, a unos banners a la casa de mi hermana. Ajá. Yo estuve ahí, ahora estoy... ¿Banners? Banners, sí, como carteles de publicidad del Inca. Porque mi hermana trabaja con eso. Ah, claro. Y de golpe, las perras, qué sé yo, me aclaré el pelo. Eso fue... Tardé más tiempo ahí y me dijeron que no me lo tengo que aclarar más porque probablemente... ¿Las perras te dijeron eso? Sí, exactamente. Te quedé pelado, ¿no? Sí, no puedo... Claro. No puedo. Sonó así, ¿no? Más. Como las perras me dijeron... No, es que voy a hablar después de las perras. Ok. Después me fui a... ¿Qué te dijeron? ¿Que no te aclares más el pedo? El pedo. Sí. Pelo. No me lo puedo aclarar más. Y ya estarías bien. Porque igual, ¿eh? Porque ya está todo quebradizo y se puede caer. ¡No! ¡Un Félix pelado! ¡No! Entonces, un Félix pelado puede ser terrible. Es todo a la nada, ¿viste? Hay un toque de rubio que no me termina de convencer, pero voy a tener que comulgar con eso. Y bueno, pero hasta ahí está bien, ¿no? Está bien. Más. Después me fue lo de Julián Urman a buscar música, me grabó un DVD que cuando llegué a mi casa no funcionaba. Le di de comer a las perras de mi hermana y una no está comiendo toda la comida, lo ¿por cual. Qué? Porque y eso no es una buena señal. Que un labrador te deje medio plato es un... Es que ya, ¿cuántos años tienes? 2006. 8. Uh-huh. No, debe estar descompuesta. Sí, pero es la segunda, el segundo día. Ya el primer día me di cuenta de que... Y puede estar descompuesta el segundo día. Claro. Sí, pero es raro. No sé, ¿qué otra hipótesis baja? Porque no se rompen esas perras, o sea, son se come, pero en una época cuando yo llegué de España, abrían la puerta de la heladera con el hocico y se afanaban los tomates. Mirá. O sea, a ese punto de entrenamiento tenían. Por ahí están deprimidas. Claro, por ahí están deprimidas. Sí. ¿No la llevaron al veterinario, por ejemplo? O al psicólogo. Bien, no. Tenemos bueno. que ir todos. Hay un psicólogo, ¿no? Hay psicólogo. Ah, ¿sí? Canino. No sabía. Sí, sí, no, yo la... Etólogo creo que se llama. No, el etólogo es el que estudia el comportamiento de los animales y bueno, en general. Sí, psicólogo no. Y es parecido. Sí, ¿no? Pero tiene clases magistrales, eso es lo que voy a dar yo. Estamos sí, viendo, yo también. Estamos el viendo en Canal 13, la palabra. Sí, el Canal 7, a ver si sale van algo. A dar clases primer magistrales. Festival argentino. Bueno, Federico Simonetti, María ¡ah! Federico ¡no aparezco! Hola, ¿qué tal? Yo trabajé en Canal 7, Chiva Calenchu. ¡Qué bronca! Dice, entre otros. Entre otros sí, estarán. Sí. Entre otros que está Félix. Claro. Sí. El etcétera sería sí, sí. Félix. ¡Qué bronca! Sí, sí. ¿No? ¿Cómo qué te va? Bronca. Otros. ¡Qué bronca! Yo trabajé en Canal 7. Bueno, ¿qué? Ya está. ¿Qué? No nos distraigamos más con esto, con la televisión. ¿No van a dar clases ustedes o van a hacer? Yo voy a hablar de humor político. Sí. Ah, ¿sí? Una charla de humor político. Félix, ¿de qué es lo gracioso? Sí. ¿Eh? Ah, mira, no sé, podría ir a verlos. Bueno, en Central Libre y gratuito, en Tecnópolis. Bueno, voy a mirar el día que están y voy a ir. Bueno, perfecto. Muy bien. Después tengo... Perras. Sí. Entonces es raro que la en general cuando el animal no te come es que hay algo ahí jodido. Porque aparte ayer no es que, o sea, había comido la mitad y salía y me miraba y después volvía y comía algo más. Como bueno, como pero sabes que ya no tengo más hambre. Como esa sensación hubo. El después sí se la puede llevar de vuelta al psicólogo de perros. El diagnóstico, ya la llevé una vez, y el diagnóstico que dijo el psicólogo es que yo gasto mucha guita en boludeces. Entonces, como que... ¿A vos te dijo sí, eso? Sí, sí, me dijo eso, entonces dije, bueno, listo, no, estas perras no vienen más acá, me parece. Y me dijo, me parece que entendiste lo que estaba tratando de decir. Yo sé que me perjudica, pero a la vez soy un buen tipo, no sé bien qué estoy haciendo. Muy bueno. Tengo que comer, pero tampoco quiero estampar a la gente, me dijo, y... Pareció muy honesto, nos abrazamos. Y se fundieron en un abrazo y lloraron. Chocamos pecho y todo. O sea, viste que hay abrazos que no tocan el pecho. No, si pero no esos toca que tocan el pecho son... no, valen más. Fue sentido, fue muy sentido. Sí, sí, sí, lo extraño mucho. Le mando un saludo a Aldo Go. ¿Cómo se llama? Aldo Go. ¿Go? Aldo Go. Go, así. Aldo Go. Aldo Go. Telefonito y tengo que repetir todo 80 veces. ¿A vos te parece? Pero además con después de un año, pero de que después de un año de programa. Yo le pongo energía, le pongo ritmo, bueno, qué sé yo, pero era pifiante y de golpe tengo. Claro, viste, no. No, me dejó, no. Nos vamos. Sí, por favor. ¿Vos también lo encontrás raro o no? Además de que tiene el pelo plateado, ¿vos también lo encontrás raro? Sí, claro que sí. Claro que sí. Un año. ¿A vos lo encontrás raro a Félix Nando últimamente? Sí. Un año. ¿Usted, Góngora? Está tres cambios más abajo, dice. Daniela Olivero, ¿qué opina? ¿Sí o no? No dice nada ella, ya está cuidando que Góngora no falte. Si no dice nada es porque gana la mayoría. Un año bancando este proyecto. Por favor. Y queda todavía hasta diciembre. Hasta diciembre queda. Yo no. Se baja. Tu abuela. Se baja, Tomás, con Quiroga, ahora mismo. Se van los dos de la mano en bici. Salpicando. Se van por un arco iris en bici de la mano. Ahí está, los dos. Rompemos el arco iris. Rompemos el arco iris. Te aviso. O sea, hay un arco iris. ¡Crish! Se escucha. Y pasamos nosotros. De vidrio. Y todos pedazos de arco iris. Todo sangrando. ¿Usted, Viñone, anda bien, ¿qué por favor? Tal? Sí, ando muy bien. Tuve un buen día. Cociné mucho. Hice un relleno con osobuco muy rico, entre tantas cosas. Pero bien, bien, muy bien. Con mucho trabajo. Me alegro y mucho. Sí, gracias. Relleno con osobuco igual. Sí, ¿sabes? Para unos tortelines. El osobuco no tiene hueso. Sí, pero tiene carne alrededor. ¿Y con el hueso también? Con lo que, ¿viste lo que tiene dentro del hueso? Que se come eso también. En el agujero. ¿Qué es, sí, en el, ¿qué es eso de dentro? ¿Carne es? El caracú se llama. ¿Pero es hueso o es carne? Es un poquito de grasita, que es rico. Es lo más rico del osobuco. Sí, yo sí. Nunca me gustó el osobuco, yo solo me comía lo que había, el caracú. Claro, y la carne que está alrededor es una carne de tercer corte, digamos, una carne barata, que si la comes así... El tercer corte suena conurbano. El tercer corte de conurbano, sí. Es como que no la puedes comer así vuelta y vuelta porque es dura. Claro. Entonces la cocinas mucho, mucho, mucho, uh-huh. En un buen líquido de cocción y te queda para hacer relleno, genial. Así que hice con vino tinto y vegetales y el osobuco así braseado, quedó muy bueno. Estoy orgullosa de mi relleno. Qué bueno. Era ídolo total. Ah, yo lo que sí hice fue, estuve viendo un libro mientras se me declaraba el pelo. Sí. Ay, ¿fuiste una señora a la peluquería, sí, más o menos? Sí, no, le saqué fotos a un par de libros de cocina. Ay, qué lindo. Sí, y aprendí a hacer un montón de cosas. Mira qué bien, fotos. Con fotos. Ya te alcanza a ver la foto, pero... Me no, encanta. Le sacaba una foto. Mira, yo no estoy acá para avivar giles. ¿Qué hiciste? Yo le sacaba una foto al a la receta. A la receta y una foto a la al imagen. Entonces tengo helado de tinto de verano, por ejemplo. Ah, tengo receta de todo idea. El mundo porque agarré. Él, obviamente, saqué a las vegetarianas. ¿Qué peluquería pro? ¿Esa tenía esos libros? No, es que era en la casa de una mujer es una chef. Tinto de verano es el vino tinto con un Sprite, ¿no? Con limonada, claro. Sí. Claro. Con gaseosa de limón. Esperá que te paso las recetas porque tengo unas que son bueno, una locura. Bueno, pásamelas. El mejor tiramisú tengo. Yo te voy leyendo ahora. Bueno. Sopa de guisantes partidos amarillos, que es muy rica. Sí. Ensalada de crujientes. Había... recetas de Marruecos, de Grecia, de Italia, de Francia, de España. Qué rico. Hongos cremosos, bollitos suecos, de Suecia también. Qué rico. Ay, sí, quiero comer todo eso. La verdad que un escándalo. Limones en conserva. Eso ah, quiero ¿esos hacer. Son los que se hacen con sal? No, estos ¿no se leíste? Hacían... A ver, espera, ya te digo, ¿con qué se hace? Porque tengo la receta porque acá. Hay unos que se dejan en sal. Sal gorda, claro, sí, totalmente. Esa es la gruesa, ¿no? Son riquísimos, sí. No, no, no es que te estás alejando una mujer excedida de peso. Sí, sí, sí. Sal gorda. Muy bueno. Cuscús dulce. Mira qué rico. Eso tiene que estar bueno. Ensalada griega, verduras rellenas. Esperá que te sigo sacaste contando. Un montón de fotos. Sí. No, genial. No, una explosión. Aparte están buenas las fotos. Sí. Es que era muy... los griegos tienen una cosa con el queso dulce que es riquísimo. ¡Qué bueno! La miel griega me enteré que es distinta al resto, yo no sabía. Y no. Es como más griega. Esa no la conozco. No, es tiene como otra... ¿Viste que el yogur griego también? Claro, otra composición, otra textura. Ajá, y ya no me acuerdo más, pero te saqué de todo. Bueno, después me las compactás a todas y me las pasás. Sí... Bien, ¿vos, Federico, cocinaste algo? Nada, no, hice muchas cosas, mucha tramitería. ¿Y estás bien? ¿Estás mejor? Sí, estoy 100%, salvo el ojo que se me hinchó y inflamó alguna cosa tengo y estoy bien. Sí. ¿Qué, sí. ¿Sabemos qué es lo que de tu ojo? No, pero hoy me pasó algo lindo, fue a las 11 arranqué el día, con las 11 que dice, con el turno del otorrinolaringólogo, que me hizo un lavaje total de la nariz, así que estaba todo bien, todo joya, que es el que me operó, me dijo, mira, está todo perfecto, cicatrizando perfecto, y me mandó en un momento, me dice, bueno, ay, pues me metía cosas en la nariz, me dolía, ¿viste? Porque como que te limpia como desollinador, ¿viste? Porque sí, como si fuera un compresor, y ¿no? Y dolía, ¿no? Entonces en un momento dices, no, claro, sí, te voy a hacer doler mucho con esto, ¿viste? Y sacaba como un... Así un coso que sacaba mierdas de adentro, ¿no? Y entonces en un momento dice, no, bueno, pará. Y en casa mete como una especie de gasa en ¿cómo se llama? En anestesia. Me lo manda por el agujero de la nariz. Era como si yo te dijera, no sé, como si yo te agarrara un pañuelo, un de esos pañuelos descartables, un Kleenex, claro, ponerle así, sí. Lo sumerge todo en el líquido y entra a mandarlo. Entra todo adentro de la nariz. Genial. Entra todo. pero no entra en el primer agujero, entra como hasta el fondo, lo manda hasta el fondo. Sí. A tal punto que yo ya ni sentía que lo tenía. No, o sea, en un momento decía uno, te pueden meter un papel entero que no sentí que lo tenía. Bueno, salí de minuto y atiendo a otra persona y después cuando te hace efecto la anestesia volvés en 10 minutos. Vos ya estabas dormido. Dale, no, porque es una anestesia local. No, sí, sí, ya tenías dormido, digo. Pero tenía la nariz común, respiraba, por un sí. qué sé cuánto. Y entonces un momento, bueno, entro, me siento y entra a sacar, el pañuelo lo sacó como... como si fuera de payaso, ¿viste? Lo saca por ahí, tipo, saca todo. Y entra, y ahí mete como una especie de, bueno, limpia todo, va, hace rotisería, manda una mini pimer, manda una mini pimer, no sé qué. Cuando termina todo, manda una cámara, que es la cámara que me había metido antes, que es como si fuera un cable, como si fuera este de auricular, ¿viste? Así, grandote. Sí. Con una camarita en la punta. Ah, con una camarita en la punta para ver cómo iba todo, ¿viste? La manda, hasta el punto que en un momento digo, ay, me pica arriba de la ceja. Y me dice, ahí la sí, cámara. Es que tengo la cámara acá. ¿Viste? No, eso como, ¡guau! No. Estaba mirando así, eso es un genio. Una genialidad. Es un genio, es una maravilla. El doctor Barbón, todo lo que... Ahí está, todo lo que hace a nivel nasal es... Una genialidad. Sí, te saca el apéndice por la nariz. Bueno, muy bien, estamos re tarde, ¿eh? Apertura. Bueno. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentarlo a la doble. Fuerte el aplauso de feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Mira la gente, trajeron torta. Con la conducción de Federico Simonetti, Feli Buenaventura. Y Verónica Bilione está con nosotros. Hablar de cocina, señor Quiroga está en la producción y Darío Góngora en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990 Radio Splendid. La Campop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, como siempre nos regala 3 vouchers para los primeros 3 que pasan a buscarlo por Conde 935, es en la puerta de la radio, 3 vouchers de 50 pesos, pueden comprar cualquier cosa para comer o beber del menú de la Campop en la puerta de la radio, Conde 935. Y 1 kilo de helado de Cadore, que es en la avenida Corrientes 1695, ahí frente al paseo de la plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, para el que salga sorteado dentro de todos los que opinaron algo respecto al dilema del día de hoy, que es el siguiente. Dilema. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que no existan más los semáforos o que en el transporte público entre primero el que tenga más fuerza? Opción A, que no existan más semáforos. Opción B, que el transporte público entre por la fuerza, digamos. El primero que tiene que cagar a trompadas con el que querés entrar. Ay, Dios, es muy difícil. ¿Por qué pienso yo sola? ¿Pienso no sé. Ustedes también. Feliz, piensa, pero sin hacer ruido. Pero piensa. Sí, porque... Bueno, si lo tenés que definido, decilo. Yo, el transporte público. Bueno. Bueno. Ay, mil disculpas. Te pido mil disculpas. ¿Cómo se me ocurrió hacer este... Me manejo en bicicleta. Bicicleta. Y una vez transporte público cada tanto, igual no te... Es una crueldad. Solo pensás en vos. Y el resto de la gente, verías muchas piñas por la calle. Sí, pero no entiendo cómo eso es algo negativo. No. Yo creo que es muy saludable para la gente. ¿No viste el club de la pelea? Tengo que andar explicando ahora todo. Peliculón. Verlo en 3D, muchísimo mejor. Más piña. En la vida real. Y el 4 también. Con el vecino. ¿Qué es que la 4D? No hay 4D. No, es un... Creo que no. Concepto. No sé yo. No, sería... Bueno, sí, la cuarta dimensión es el tiempo. Es inevitable. ¿Ah, sí? Son 4D. Claro. Y la quinta dimensión es teórica. En teoría es la imaginación. Ah, mira. Mira vos. Uh-huh. Por eso... y después... ¿La sexta? Es tu vieja. ¡No! Caí de vuelta en la trampa, no. Sí, siempre señor. Me pasa lo mismo. Termina con sí, mamá. Señor. No, en teoría también, ahí empieza toda la teoría de el gato de Schrödinger y eso. La física cuántica. Yes. Y el muy gato complejo. Si está muerto o no está muerto a la vez. La idea de... ¿La querés explicar? En un momento, hacemos un bloque entero de explicación de eso, porque no tengo la menor idea, me resulta sumamente interesante. Dale. ¿Estarías en condición de explicarlo? Si hay dos temas en el medio. Bien, hoy, acá en Lora Doble, Félix Buenaventura, en vivo, nos va a explicar la sexta dimensión. Atención, lo que usted, señora, que está del otro lado, quería saber. Cotización del dólar blue, seguridad e inseguridad, métodos para prevenir los motochorros, y lo más importante, tu sexta dimensión, fuera de broma. Que es mucho más interesante que esa realidad. Muy bien. Bueno, vos qué preferís. Yo voy a preferir... No me gusta la violencia, así que si hay que pelearse para entrar a los transportes públicos, ¿no? Así que no. Elijo semáforo. Perfecto, semáforo, se dije. Muy bien. Yo estoy en la duda todavía, no lo tengo definido. Góngorax, semáforos también. ¿Que haya semáforos o que no haya semáforos? Porque una opción es que no existan más los semáforos. Que no existan más los semáforos. La opción A u opción B, que se tenga que cagar a trompada cada vez que... Que no existan más los semáforos. La gente se ordenaría, calculo. Sí, sí, obviamente. Un montón. Sí, sí. ¿Semáforos o pues, transporte público? Que, no, que entre primero, que tenga más fuerza, pero que los semáforos existan, dice Quiroga. Yo estoy de acuerdo con eso. Que entre primero, en algún momento, es un... Bueno, en realidad son dos convenciones sociales, ¿no? Pero habría que ver con dónde la gente es más importante, es educada. Pero sí es cierto que si se entra primero y se cuelan y se chocan un poco... Entrando en colectivo no pasa nada. En cambio, si eso es lo mismo, lo haces con autos 80 kilómetros por hora, claro, te puedes pegar una flor de ñapi. Así que bueno, estamos, opción B va ganando. Fuerza. O sea, ¿qué preferís? Es el dilema. Que no existan más los semáforos, opción A. O opción B, que el transporte público entre primero el que tenga más fuerza. Opción A, semáforos. Opción B, fuerza. Todos los que comenten algo entran en un participar, entran a participar por un kilo de helado de Cadores, en que es Avenida Corrientes, 1695. En la siguiente vía de comunicación, pues tienen que participar en la siguiente vía de comunicación. Son teléfonos 4010-7157, 4010-7158, el Twitter @loradoble y facebook.com/horadoble. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwisito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno, parece una hora, dos, pero son uno, dos.

creo que uno de los mejores ejemplos. Algo de tren. ¿Eh? Algo en un tren, a la velocidad de la luz. No, no. Nada que ver. No sabemos nada, Fede. Que nos explique él. Es una relación que funciona con los universos paralelos. Es un nombre, es una hipótesis física, ¿no? Ajá. En la que entra en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. Ajá. Eso es una de las bases de la física cuántica. Y tiene que ver, entonces, por ejemplo, la idea... hay dos ejemplos sobre los que trabajaríamos. La teoría de las cuerdas, que dice que principalmente los... ¿Los cuerdas sonaba al grupo de folclore del interior? No. Las cuerdas. Que dice que las partículas materiales de las cosas... Sí. Aparentemente son puntuales, pero en realidad son estados vibracionales. Ajá. Entonces se están moviendo en muchos lugares a la vez. Están en permanente movimiento. Exactamente. Ah, en muchos lugares a la vez. Exactamente. Entonces... Un electrón no es un punto, claro, sino una algo que es como es más parecido a un lazo. Claro, una sí, línea, sí, lógico. Digamos. Exactamente. Como, sí. Entonces, si analizamos eso, nosotros estamos dentro de la percepción una sola dentro de un solo plano. Claro. De un electrón. O sea, nosotros estamos funcionando en un espacio-tiempo, claro, a la vez. Nada más, y solo percibimos eso, exactamente. Ah, claro, un electrón, digamos así rápidamente, como que gira alrededor de la masa del átomo, ¿no? Del núcleo, ¿no? Entonces es como si fuera la luna para la Tierra, ¿no? Exactamente. Está girando permanentemente. Entonces, al estar en movimiento no puede estar quieto, y si no está quieto está en varios lugares a la vez. Claro. Exacto. Y acá viene, entonces, lo que mejor explica la física cuántica, que es... El experimento del gato de Schrödinger. Gato de Schrödinger. ¿Está? ¿Cómo es? Es un experimento imaginario, esto es importante porque es una hipótesis, concebido en 1935 por Erwin Schrödinger, para exponer una de las consecuencias menos intuitivas de la mecánica cuántica. Erwin Schrödinger plantea un sistema que se encuentra formado por una caja cerrada y opaca que tiene adentro un gato. Y una botella de gas venenoso y un dispositivo que contiene una partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo. O sea que si la partícula que está adentro del gas venenoso se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Ajá. ¿Está? Al terminar el tiempo establecido hay una probabilidad del 50% de que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto. Claro, no, pare, no moleste. Eso porque estoy hablando de animales que se mueren. Ah, eso sí, claro. Y ponerle la partícula, un año tiene que durar, ¿no? Entonces a los 6 meses hay la mitad de la posibilidad de que se haya abierto. No. La idea es que el tiempo no tiene que ver con esto. Ah, ok, no entendí. No, lo ponen. Hay una partícula que se puede desintegrar. Hay 50% de posibilidad de que se desintegre. De que se desintegre, por eso. Hay 50% de probabilidad de que el gato se muera. Ok. Y la misma probabilidad de que el dispositivo no se haya activado y el gato esté vivo. Ok. Exacto. Según la mecánica cuántica, la descripción correcta del sistema en ese momento es una superposición de estados. O sea, el gato... Claro, gato muerto y gato vivo están juntos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la partícula está en movimiento. Claro, está en movimiento como los todo electrones. Exactamente. O sea que mis gatos están muertos mientras yo los acaricio también y parecen vivos. I see dead cats. ¡No! Sí. ¡Están vivos! ¡No! ¿Entendés? Sí. Entonces, ahora sí. O sea que Góngora puede estar muerto ahora en este Góngora, momento. Góngora muerto. Vivo. Pero no solo muerto vivo, sino también puede haber otro Góngora. Hay un otro Góngora. Un Góngora que está jugando al fútbol en este momento. La pelota en Marruecos. Nadie. Sí. No se sabe. ¿Y cómo sabemos que la otra dimensión? Eso es otra dimensión. Exactamente. Entonces hay interpretación. Pero hay miles de dimensiones simultáneas, o hay dos. No, hay miles. Ahí miles. Solamente estamos, digamos, estamos explicando dentro de un universo limitado para explicar un mecanismo de física cuántica. ¿Está? Uh-huh. Entonces, de acuerdo a las posibilidades dentro de los electrones, pueden suceder tantas realidades a la vez. Mirá. Y están sucediendo en simultáneo, dentro de lo que se contempla como física cuántica. Entonces hay distintos universos y ahí empieza la teoría de los universos múltiples. ¿Y No, que dice que... ¿Qué dice? O sea, que es la solución al problema del gato, porque en realidad es una hipótesis que no tiene solución lo del gato. Hay interpretaciones. Ah. Pero, bueno, y de acuerdo a esto, es de acuerdo a la cantidad de posibilidades que pueden haber, existe una cantidad de universos, los cuales... las mismas posibilidades y los claro, mismos universos. Como Volver al Futuro. Sí. ¿Viste cuando...? Sí, sí. Cuando va al pasado y casi se coge la madre. Bueno, pero ¿quién no fue al pasado alguna vez? No, obviamente, obviamente. Algunos sin ir al pasado. En otro, claro, totalmente. No. Como Edipo. Edipo, por ejemplo. El hecho real más antiguo que tenemos. El hecho real y el hecho de plástico quizás los que la vemos. ¿Ahora o después? No, es largo esto. Bien, perfecto, entonces. Para, vamos a hacer una tanda y después vamos a hablar con, ya hablé con Guille. Con Guille Celso, estuvo hablando con Cristina, haciendo la tanda. Tanda y ya volvemos. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver cómo. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Nakabob. Come bien al mejor precio. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Guillermo Celsi. ¿Esto es así o no es así? Guille, ¿estás del otro lado? ¿Por qué no me escucho? William, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Hola, Guille, ¿cómo andás? Bien, ¿quién es la voz femenina? Vero. Vero Miller. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Volveré a ser Emilione. ¿Vos cómo estás, Jorge? ¿Cómo está tu día, tu revolucionada vida, no? Ahora sí, en realidad acabo de llegar recién a mi casa porque terminé la actuación y tuve que ir a... ¿A dónde? ¿A 678? No, tuve que ir a Antares, tenía actuación. Ah, en Quilmes. En Quilmes, claro. En Quilmes. Increíblemente es una muy linda función. ¿Por qué increíblemente? Porque viste que Antares hay mucho ruido. Ah, no, pero en las primeras veces en Antares siempre funciona. En Antares se pudre como a los dos meses. Sí. Bueno, todavía no llegué a esa etapa. Claro, se pudrió. Sí, sí. Ah, yo creo que voy antes. Qué suerte. Pero bueno, así que recién llegué a 10 minutos, estoy viendo... Las redes sociales. Las redes sociales, que yo ya igualmente venía por la radio escuchando la metro y salí dos veces... Hablan, che, hubo stand en Cadena Nacional, hubo stand en Cadena Nacional. Sí, sí, sí, fue un furor en las redes sociales, te digo, generó de todo. A mí, te digo la verdad, después lo vamos a hablar personalmente, a mí me calenté mucho en un momento, digo, ¿para qué este pibe se pone a hacer esto, diciendo stand, cuenta estos chistes? Pero, y después lo charlamos, pero... Lo hice para que vos te enojaras. Igual. Me imagino que es el motor de tu vida. Realidad, ¿no? En realidad, te digo, tenía un dilema en mi cabeza porque yo tenía nada más que un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. Nah. Un minuto de reloj. Entonces dije, ¿qué hago? Salgo y... otra cosa, yo no sabía que iba a salir en cadena. Eso era importante. ¿Cómo no te van a decir eso? Y yo creo que medio me lo dijeron que iba a ser en cadena, pero yo pensaba que iba a hablar en cadena la presidenta, no que íbamos a salir los que íbamos a actuar. Claro. De hecho, hubo toda una parte previa a lo que salió en cadena nacional, que fue que salieron de Salta, Berazategui, que la presidenta hablaba todo, pero no estaba en cadena eso. Claro. Salía, no sé si en algún canal o... Y en un momento cortan esa parte y dice, bueno, vamos en cadena, y yo tenía un minuto y tenía que explicar un poco lo que iba a hacer. Y dije, bueno, en un minuto lo que entra son chistes. Entonces lo primero que hice fue... Claro. Yo dije, bueno, hago y salgo... iba a hacer lo del perro, que yo, pero tenía malas palabras, los huevos, entonces no... ¿Pero cuándo te avisaron que ibas a actuar en un acto oficial? Así? Me llamó Weinstein el domingo, creo. ¿El domingo? O el sábado, y me reconfirmaron ayer, porque ayer me tenían que llamar, y... Cuando Diego me preguntó, le dije, sí, de cabeza. Dije, me encantaría. Pero no tomé conciencia en ningún momento de que yo iba a estar en cadena nacional. Y bueno, la verdad que un golazo. Qué sé yo, me encantó. ¿Y a vos te encantó? Sí. A mí... Y sí, qué sé yo. Mi vieja estaba chocha, así que ¿qué más puedo pedir? Che, a ver, entrenó. ¿No se te frunció el ojete así en... Me imagino yo, pero no por la figura de la presidenta, recién me acabo de ver... Se me frunció mucho el ojete antes de subir el escenario. No pareció, yo por eso te lo preguntaba, porque la imagen me parece que no... A mí no me dio la sensación de verte particularmente nervioso. No, cuando estaba ahí la verdad que tenía mucho miedo de subir y después no me quería bajar, porque de hecho me quedé 3 minutos. Claro. Estaba viendo eso. Y nada, de paso chivié el libro, no me privé de nada, creo que... Che. Me dejaba un rato más y cantaba que me y decime una cosa, a ver, podríamos definir tu rutina, yo la vi entera la vi después igual, primero me llamó la atención, me llamó un amigo diciendo, está Chelsea en cadena nacional, ¿viste? Yo en un bondi y dije, nah, me estás jodiendo. Y después no entendía nada hasta que hice una serie de asociaciones de por qué podría llegar a estar vos en cadena nacional, entonces dije, en el Festival de la Palabra debe ser que llamaron a uno, bueno, y hice todo ese razonamiento. Pero... Arrancaste con los chistes que los trajo Magallanes, más o menos. Más o menos. Son chistes más viejos que... Incluso me reprimí algunos más viejos todavía. Claro. Iba a ser el del cine, el del Puffy, qué sé yo. Pero me pareció que era lo que iba a funcionar. Sí, lo que más para joder con la presidenta, qué sé yo. Claro. Porque una cosa es un chiste, son chistes que yo por ahí ya no hago, salvo en algún que otro evento. Pero si vos lo haces eso con el de Mañana te llamo, por ejemplo, Ese fue uno de los hits, uno de los momentos álgidos de tu presentación. Sí. Te cuento porque toda la gente dice, mi hermano me llamó y dijo, qué bien que estuvo cuando le dijo Mañana te llamo. Bueno, ese chiste creo que es más viejo que Magallanes. Gengis Khan lo trajo. Lo contó para que lo dejen venir acá. Sí, arrancó en Mongolia y lo trajeron las oleadas bárbaras. Sí. Pero bueno, ya cambia, en semejante contexto cambia todo, ya no es el mismo chiste. Ya lo estoy haciendo la presidenta. Claro. Claro, claro. Y no me lo iba a perder ahí, Simonetti. Simonetti me va a criticar. No, en algún momento lo vas a estar con una cerveza y vamos a debatir largamente. Pero, y después hubo un momento que a mí me pareció lo más digno de tu presentación, que fue el chiste de BlackBerry. Si bien es un chiste también medio pavotón, se te alguna punta, le buscaste una vuelta como para que sea una especie de acusación de que a la Cámpora, yo lo leí de esa forma, como que se habían aburguesado, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, antes ustedes eran el negro ciruelo, ahora le dicen BlackBerry, ¿viste? No. Mira, no lo había pensado de esa manera. Yo lo leí, lo puedo usar esa argumentación porque mañana creo que tengo que salir en la red. No, es que de hecho, no, fuera de broma, o sea, sí. De hecho me parece que por eso reaccionaron. Cuando, para el que no vio la presentación, en un momento le dice algo así, bueno, y este es un chiste para la Cámpora, dijiste, algo así, ¿no? Porque sí, fue un chiste que después me vino a abrazar Vudú, una cosa muy loca, yo estoy diciendo que... Lo cual, claro. Y me dijo, che, eso me encantó, tenés huevo, no sé, me dijo así como que claro. Muy jugado y buena onda. Che, ¿te tocaste los bolsillos cuando después del abrazo ese, boludo? No, re buena onda. Después inclusive vino la presidenta, se sacó una foto conmigo. ¿No? Presidenta, este es el título de la nota, la presidenta se sacó la foto conmigo. Y la gente decía, ¿quién es la mina esa que está al lado de Celsi? Es increíble, pues yo... Ya después de terminar la actuación dije, ya está, esto termina acá. Y viene el fotógrafo y dice, no, sáquense una foto. Y bueno, genial, sacamos una foto. Y bueno, qué sé yo, fue nada, era un minuto y yo dije... Qué sé yo, no entro un minuto de stand-up. Claro, pero más allá de eso, vamos haciendo un repaso. Cuando dijiste ese chiste del BlackBerry, ahí se la Cámpora empezó a gritarte gorila no sé qué mierda, se escuchaba gorila no sé cuál. Pero yo estaba viendo ahora... Porque lo interpretaron como te digo yo, me parece, ¿entendés? No, como yo ustedes estaba viendo antes... ahora, incluso ya me habían preguntado en otra nota de que si se ofendieron que yo... En realidad me lo cantaban medio riéndose, no era como... yo veía las caras de los que me cantaban y incluso en el video se vio un poco que es como medio joda, como diciendo vení acá, que no sé, como una cosa así de patota, no había sí. No noté un mal humor que me lo hayan dicho así como realmente en serio, como que sos gorila o lo que sea, medio como que entró un juego de ida y vuelta que inclusive me arrepentí no haberlo seguido un poquito más, pero digo, por ahí se me va de las manos, nunca actué para bandera. Nunca había actuado para actos oficiales antes. Claro, fue la verdad que eso estoy cayendo ahora, porque en el momento, nada, fue como que lo hice ahí y después te va cayendo la ficha. Pero creo que no se lo tomaron de mala manera, creo que el canto fue medio en joda, fue como una cosa así, vení acá, qué sé yo, puto, pero no en serio, no en serio, creo que fue parte de ida y vuelta, qué sé yo. Claro. Por lo menos lo interpreté, sobre todo cuando salí, porque después salí, había gente de la Cámpora, y me gritaban, BlackBerry, qué sé yo, pero con buena onda. Sí, claro, con buena onda, te gritaba BlackBerry, puto, típico. Che, pero no era, vení acá que te vamos a mandar. No, era así medio después, joda. Obviamente el mundo del stand-up es revolucionado, incluso tus enemigos, que son muchos, son oficialistas. es lo que más gracia ahora me daba. Bueno, pero más allá de eso, me decía Gustavo Berger, que es el más orgánico y camporista, o por lo menos oficialista de todo, sí, que eras criticado en las redes sociales por la última parte, más que nada, de tu rutina. Que tenías chistes chiste medio banquineros, medio border, como bueno, y hacemos terapia de familia, somos cinco hombres pegándole a mamá y ese tipo de cosas. Ese chiste fue, creo que, el más criticado, te cuento. Mirá, pero a mamá le gusta que le peguen así. No, la verdad que no tomé mucha noción de eso. Lo único que traté era no decir malas palabras y después lo que salía sale. Y está bien que critiquen. ¿Y cuál crees que es el negocio? ¿Cuál crees que es el negocio de haber ido ahí? ¿Vos crees que te rindió, que vos hiciste negocio, que ganaste popularidad, que te sirvió, te muestra el arte? Sí, todavía no, eso no lo puedo evaluar. No lo puedes evaluar, claro. Después me puedo contar los billetes y te digo, pero principalmente mucha prensa, porque bueno, ya me estuvieron llamando de, bueno, un montón de lados, me estuvieron llamando, claro. Y el domingo voy de Mauro Viale, y creo que mañana viene Animales Sueltos, bueno, la verdad que mucha prensa. Y por otro lado, divertirme, porque cuando Diego me dijo, che, que va a estar la presidenta, yo tampoco era muy... Yo pensé que ella iba a hacer su rutina y se iba a ir. Sí, iba a hacer su rutina. Sí, su chiste. Se iba a ir. Yo no sabía que ella iba a estar ahí adelante. Sí, claro. ¿Vieron cuando tienen que manejar un país? Sí, sí, sí. Pero cuando estaba ahí, la verdad que lo disfruté. Nada, disfruto que me llamen y me pregunten y aclarar cosas que mucha gente piensa que lo de la Cámpora era un enojo en serio, y nada, está bueno, no incluso estoy disfrutando mucho las críticas que veo que están haciendo ahí en todas las redes sociales. Bueno, pero igual, a ver, no... O sea, vos me conocés, yo no, la verdad que no, nunca me tomé esto de ser una celebridad o tomarme mi carrera en serio, la verdad que todo... No, la pero verdad por supuesto, y además, o sea, tampoco yo por lo menos, yo por ejemplo en un momento posteé una cosa con Facebook porque me molestó un poco la definición de stand-up del principio que haces, y me parece que es una definición... un poco errada para decírsela sobre todo a 40 millones de habitantes. Me parece que decir, es humor de observación, una pavada tras otra, con chiste de casamiento. Pero te lleva... Si hacía stand-up en serio, si yo ponía la agarraba y es que salía, es imposible. Bueno, la parte de los psicólogos es stand-up. Claro que es la parte de los psicólogos, y es imposible, y eso te demostró que pero era si claramente... Pero solo nada más. No hubiera funcionado nada. Para mí yo no hubiera hecho, ni loco hubiera agarrado por varias razones, quizás por cagazo, pero muchas porque me parece que era el marco era imposible, era imposible que se saliera bien, o sea, tenías que encontrar one-liners. Yo lo estaba mirando y no se escuchan mucho las risas, pero había bastantes risas. Claro. Sobre todo, ahí estaba el grupo delante de Tellerman, que después me vinieron a felicitar, se nos matamos a risa. Después hay un político que tiene muy chacara conocido, no me acuerdo quién, creo que es un ministro, no sé si me... Pero después me Macri. Vino a hablar y me encantó, y realmente había... Se escuchaban muchas risas, cosa que en el... Claro, en la video no... En el video se ve que no toman tanto al público porque se ve que si no es un quilombo. Claro, claro, claro. Pero no... Sí, yo estaba recién viendo el video y se ve como... Se escucha más yo hablando y como así una cosita así media tranquila, pero ahí en vivo se sentía un poco más fuerte. Claro. Pero bueno, pero más allá de eso te decía, más allá de las críticas por ahí que puedan surgir de lo que son de los todo lo que hacemos de stand-up, etcétera, no creo en ningún momento que nadie, o sea, o por lo menos no son críticas de mala leche, de un lugar así. No, para nada. Por ahí mucha gente no le convenció y de buena fe no le convenció el espacio para hacer o lo que en definitiva hiciste, muchos no lo hubieran hecho, etcétera, etcétera, pero no quiere decir que necesariamente haya una crítica, sea, no es algo personal, como muchas veces pasa, ¿viste? No, y otra parece... cosa que yo hasta que no me subí ahí no sabía qué iba a hacer, ¿eh? Yo dije, bueno, claro. Yo me subo ahí porque es una costumbre medio que un poco me hice. Sí, pero sí. Digo, yo me subo ahí y la que me pinta hago, porque si lo planeaba de antes, no... De hecho, muchos te hemos gastado y criticado que tenés el no difícil. No, eso te digo la verdad, lo volvería a hacer. Venía el programa de Johnny Allen, venía el programa de Johnny... Ya, venía el programa con Feynman. Johnny Allen es un genio y siempre me trata muy bien cuando voy. Chiste de faso con Feynman. No, y te digo, cuando Diego me dijo de eso, y encima me lo dijo, mirá, como entiendo que por ahí no querés ir, si no podés todo bien... Porque él no quería. ¿Eh? Entiendo que por ahí no querés ir porque yo no... Pero yo no quiero que vos vayas. Tengo que, yo le dije, no, pero de cabeza le dije, ¿cómo no voy a ir ahí? Claro. ¿Cómo no voy a ir ahí? Me encantaría. Y así yo todo pensaba que la presidenta no iba a estar ahí, o sea, que iba a hacer el discurso y se iba. Pero yo dije, pero no, de cabeza, qué sé yo, por ahí me la cruzo, no sé, nunca vi un presidente en persona. Y de golpe estar hablando ahí, qué sé yo. Sucede un tipo que es cholulo y se divierte con esa cholulo. No, te es digo, Fede, que te juro amigo. Que sí, que como experiencia es increíble. Estás ahí, nada, es algo que lo tenés que vivir para darte cuenta que claro. está ahí, estás jodiendo con la presidenta, te puedo llamar, la Cámpora, no sé, a mí, la verdad que no me esperaba eso, pero claro. pero de cabeza, que hay cosas que sí dudo de hacer, pero y las hago igual, ponele, ¿no? Yo sé de decir que sí, después veo, pero eso no dudé un segundo, de hecho, a Diego le dije que después tenía una actuación y que me tenía que ir medio rápido, y después le dije, no, mira, tranquilo que me quedo ahí hasta la hora que sea, pero... Que... Eso fue rarísimo, porque yo dije, uy, encima justo le coincidió con una actuación en otro lado, porque si no, lo que te hubiera por ahí convenido, o sea, hoy hubieras tenido un montón de prensa la noche, ¿no? No, sí, y la sigo, no me perjudico mucho eso, porque todos los que me escribieron, o sea... ¿Eran para mañana? Bien, claro, es para mañana, mañana voy a tener que madrugar porque ya a las 6 creo que me van a llamar. Y después este Metro y Medio fue en el momento, después fue Canal América que fue en el momento, después hubo Radio Mitre, hubo un par que fue todo ahí en el momento y no... Sí, en realidad por ahí lo mejor hubiese sido estar un poco más descansado después, pero ni yo sabía que iba a pasar. No, claro. Me queda claro. Escúchame, ¿no sentís que ahora podés llegar a ser el protagonista de esa película donde un tipo va y conoce a varios presidentes? No sé si viste Forrest Gump. Sí, vi Forrest Gump. Que el tipo conoce a varios presidentes y tiene un retraso. Ay, qué bueno. ¿Ya te llamó Rodríguez A? Rodríguez A, de la turca me llamó. ¿Conociste a otro presidente, Guillermo? De la turca. De la Rúa. De la Rúa, sí, la verdad que... De la Rúa te invitó para que cuentes chistes en el bautismo de la nieta. Que le anime la fiesta. Pero creo que lo que más han comentado y lo que más... lo que más comentario tuvo fueron los chistes. Sí, claro. Te metiste en el grupo de ese de Facebook donde hay gente que te odia muchísimo. Tengo la página abierta ahí y veo que hay gente que me odia y gente que salta a defenderme. Qué bueno. Y la verdad que estoy tan contento. Debatan. Estoy tan contento viendo así. Sí. Mira, nada, no digo nada nuevo, pero que te juro que me odien, que me amen, que me critiquen, sí, pero para un cómico lo peor es la indiferencia. Totalmente. Eso me lo enseñó mi viejo. De vedette. No, pero es verdad. Que me vivan puteando, porque no paren de putearme, pero que no me sean indiferente, porque si no se me acaba la carrera. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Guillermo, eso es todo por ahora. Guille, nos estamos encontrando esta semana, después si venís el lunes, va a hablar. Hoy fue la fiesta. En realidad, más que nada, no, decimos, estamos acá estamos haciendo tranquilo. Ah, porque me llegó el mensaje del COSI. No... Mandé un mail a la tarde, pero renovamos un año de contrato, ya, o sea, hasta diciembre estamos. Ah, bueno, buenísimo. Hoy. Pero contanos después, más que nada, es que me interesa si las reacciones de gente por la calle. Claro. De caminar a ver si los vecinos de tu barrio ahí de Caballito te gritan, ¡ay, va el casqueroso! Pues algo de eso. Me encantaría, me estoy dispuesto a recibir varios escupitajos. Salí de Tecnópolis y me fui para Quilmes. Y ahora ahí en Quilmes había mucha gente que lo había visto y no tenían pinta de ser muy K. Claro. Y no, re chocho. Claro. Uy, sí, te vi, qué sé yo, que la jodiste, qué sé yo. Cada uno se lo toma para su lado, como sí, claro. Le tiraba un palo, otro que, no sé, qué buena onda, así que bueno, debatan. Qué ídolo, debatan. Bueno, Guille, nada, nos vemos en estos días. Dale, nos vemos en estos días y bueno. Debatan. Te mando un besote. Chau. Un beso. A todos. Grande, será Guille Celsi, que estaba hablando con nosotros. Y para el que no se recién prende la radio, bueno, estuvo en Cadena Nacional en un acto del Festival de la Palabra, que incluye todo un bloque de stand-up y él hizo, entre otras personas que por ahí mostraban un poco los contenidos que se iban a ver en la muestra, él hizo unos 3 minutos de stand-up frente a Cristina Kirchner, etcétera. Muy bien, mensaje tenemos, Félix. Sí, tenemos. Yo me había distraído leyendo todos los tweets. Puse en Twitter Guillermo Celsi y vi salió toda la cantidad. Sí, odio. Sí. Increíble. Sí. Bien, perfecto. ¡Wow! Tenemos un montón de mensajes. Llueven los papeles. Para anotar. Sí, perfecto. Arián, ¿qué cosa? Llueven los papeles. Llueven. Ariana, a ver si se despiertan un poco. Tu abuela. Opción A, dijo Arianda. Hoy por hoy, la opción B ya se da en el transporte público. Es verdad. Opción A, muy bien. Bien, Flora. Extreme Ways dijo, lo otro ya pasa en Sarmiento, 300 un poroto. Ah, muy bien. Aldo Braichetti, prefiero que en el medio de transporte público ingrese el más forzoso, ojalá que continúen los éxitos, lo continuarán. Muy bien, ¿qué dijo tú, Aldo? Perdóname, creo que la B sería. B, perfecto, dale. Clodad dijo, se más frutos del bosque. Ahí está, perfecto, magia. ¿Va a haber policías de tránsito? Preguntó. Es una buena pregunta, ¿va a haber policías de tránsito si no hay semáforo? No sé, suponemos que no. No, si no tiene gracia. Opción B, dijo Carlos Carlitos. Ya pasa. B, ya pasa, opa. Opción A, dijo Elvira. Puede haber un policía dirigiendo el tránsito. Ah, ok. Opción A, dijo Julio del Palomar, porque detesto el tiempo que te hacen perder. Ok. Opción B, dijo Fernanda de Parque Patricios, porque si ya es un caos la ciudad, sin semáforo sería peor y feliz cumpleaños. ¡Gracias! Elida Méndez dijo, si teóricamente los semáforos no existieran más, la ciudad sería más desorganización de lo que es, por ello apoyo a entrar a las patadas y a las trompadas o como sea, un transporte público, feliz cumpleaños, quisiera soplar la vela con usted. ¡Gracias! Facundo Romero dijo, creo que él dijo, qué bueno que te trajeron agua justo. Perdóname un minuto. No te perdono la de, nada. El mensaje de recién antes de soplar la vela, que había votado. Porque no entendí, me dijiste nada la opción. Si teóricamente los semáforos no existieran más, la ciudad sería más desorganizada de lo que es. Por ello apoyo a entrar a las patadas y a la... Ah, ok, entrar a las patadas, o sea, la ve. Perfecto. La B, y ella es la que quiere soplar la vela. Facundo Romero, creo que el hijo... Entrar a las patadas a soplar la vela, eso es lo que vota. Ah, ahora, creo que ambas opciones ya existen actualmente, ¿no? Y Gaby Martins dijo, preguntale a un indio y puso un link de YouTube que voy a tener que, como lo tengo en una página, tengo que hacer como HTTP y teclear. ¡No! ¡Qué bronca! ¡Qué feo! Si no, Quiroga lo puede entrar al link y me dice en el blog. No, no puede. No puede. ¿Cómo no vas a porque las máquinas son una porquería. Labura, te queda una hora de laburo, ponete las pilas. ¡Dale, viejo! ¡Tu última hora! ¡Dale, Quiroga! ¡Exprimila, dale! ¡Vamos! Por favor, viejo. Que... Bueno, muy bien. El mensaje quedó en el Facebook. En el, no tengo más. En el Twitter de Luciani. Y la B, dice acá. Ah, ok. Acaba de entrar. La B, dice, ¿por qué? Ahora ya te digo, para que no, todavía mi teléfono es apenas más rápido que los de la máquina, pero... Ahí va. La B, porque entraría primero yo siempre, dice Denise. Bueno. Se tiene fe. Está muy bien. Muy perfecto. Bueno, muy bien. Dilema, ¿qué preferís? Opción A, que no existan más semáforos, esa es la opción A, u opción B, que en el transporte público entre primero el que tenga más fuerza. Opción A, semáforos, opción B, fuerza. Todas las participaciones entran a un sorteo por un kilo de helado de Cadore que al final del programa vamos a dar, y las participaciones las pueden hacer a la siguiente vía de comunicación. Y ahora, ¿qué está Félix? ¡Sí! ¡Va a decir! ¡En el teléfono! ¿Cómo dijiste? ¡Qué lástima! ¡Venías los teléfonos! ¡Re bienvenido! ¡Teléfonos! Es una pena. Lo que te está pasando, cómo se está deformando. Ustedes porque no lo ven, pero esta persona en la última hora el ojo está hinchándole y ahora sí, ahora parece que tuviste un labio leporino. Basta, el labio que tiene que... por el teléfono. Porque se va hinchando todo. No, que el labio también. Sí, no sabes lo que te está pasando. Vos porque no lo ves, pero es terrible, es tristísimo. Sí. Mirá de izquierdo. No se le cae, en el momento en el basta. Que se saque los auriculares basta, se le cae, y el abdomen está mucho más abultado, pero ese no vamos a hacer ningún se llama mal de Buenaventura. Yo llama. Ya no lo tengo más, discúlpame. Ay, necesito él estar está más delgado. Bueno. Teléfono, 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. En Twitter, @lahoradoble o en facebook.com/lahoradoble. Marcelo. ¿No eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 13 a 14, Trifecta Informativa. Toda la actualidad, entrevistas y la mejor información para empezar la tarde. Trifecta Informativa. Nuestra apuesta es la verdad en Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Viva! Millones. Qué suerte que me avisó Darío, ¿no? Ay, bueno, mil disculpas, perdoname. Va uno a la 20 del programa, imaginaste que no, si no entrabas ahora, claro. Entrabas a la menos 5, ¿no? No entraba más. Por favor, por favor. Pero nadie me avisa nada, che. Ah. Qué bárbaro. No me hagas calentar. No, bueno, está bien. Bueno, quería comentar un poquito el programa que empezó el domingo, Masterchef, porque como sí, buena sí, cocinera lo sí. Miré. ¿Qué tal está? A mí me gustó. Como, mira, para domingo a la noche está genial. Claro. Como un buen entretenimiento, está bueno. Yo, como no soy quien para criticarlo, ¿no? Me pareció un poco que los jurados eran un poco severos en algunos casos. Ajá. Y algunos se quería hacer el severo y no le salía demasiado bien. Como que lo actuaba mucho. Ah, ¿no? El famoso, ¿sí? Exagerado. El famoso uno tiene que ser el juez malo. Uy, perdón, me salió. Claro, el juez malo. En realidad, como que los tres... Qué vergüenza, hablamos de cosas gastronómicas, ¿no? Pero qué vergüenza es eso, ¿no? Que está muy vinculado a comer. Claro, claro. No, está comiendo y golpe, no, pero cuando te cambia la... Ah, sí, no, tuve... Que viene así, está, que... Sí, de golpe estás hablando bien y resulta que de golpe... así como... No, tremendo. Cuestión... Sí. Perdóname, en fin. Sí, bueno. Jurado violento. Por la boca es la menos. Sí, la mejor. No, lo que... Lo peor es la pausita. No, lo que pasa es que... Ah, tremendo. Porque se nota. Sí, el APP. Se conocía como el APP. Que es... Claro, claro. Bien. ¿Ustedes lo vieron, chicos, o no? No, casi que ni miro tele, casi. Ah, bueno, está bien. Pero, ¿qué decías? ¿El jurado? Que era el muy jurado violento. Era como bastante severo, porque convengamos que la gente que participa son toda gente amateurs, no son profesionales. Ajá, claro. Los cuales se pueden ganar, uno de los premios que se pueden ganar es un curso claro. en una escuela que se llama Mausi Cebes, que es una escuela bastante reconocida, bastante buena. Ajá. Entonces, gente normal, como claro. Si tu vieja le gusta cocinar y va y se presenta y... Entonces, me parecía que por momentos... ¿Y es gente grande, gente joven? De todas las edades. De todas las edades. De todas las edades. Eso está buenísimo. Y por momentos, no sé, fue un mecánico, fue uno que era química, una chica que era ingeniera química. Mirá, claro. Había recetas de todo, porque en una primera instancia ellos mandaban un video. El cual ese video era visto por todos, por los jurados, ¿no? Claro. De esas 5.000 personas quedaron 300. Ajá. Esas 300 fueron al hipódromo de Palermo a cocinar un plato que ya lo llevaban. Tu plato, tu mejor plato. Sí. Lo llevabas en una conservadora, todo, y lo armabas ahí. Sí. Y la gente iba y mostraba su mejor plato. Claro. En todas mesas largas, de a 7, no sé, de a 8 la gente, y los jurados adelante. Luego venían gente que trabaja en Mausi Cebes, o sea, chefs que trabajan ahí, que son profesores, probaban esos platos y con una planilla iban anotando qué plato le parecía que podía llegar a pasar a la siguiente instancia. Claro. El plato que pasaba recibía en la persona una cuchara gigante de madera con el logo de MasterChef. Uh-huh. Entonces, los jurados después se acercaban a ese plato que fue puesto en la planilla como mejor plato, lo probaban. Y bueno, y ahí le decían... Efectivamente, está buenísimo. Sí, está bueno, que se le entregaron la cuchara. Genial. Ahí quedaron 50 personas de esas 300. Uh-huh. Y la otra instancia era, en vivo, hacer un plato para los... Para este jurado. Pero no lo cocinaban todo in situ ahí. Como que traían algunas cosas ya hechas y ahí era más el emplatado. Y por ahí algún sellado rápido... No sé, o algún... ¿De ahí qué jugaban? Que pareciera... Mira, había de todo. Por ejemplo, una chica hizo unas tartitas y se le quemó, pobre, toda la masa. La masa se te puede quemar, pero no en un concurso. Ah, no, claro. Esto es lo que le decía el chef. Pobrecita. Que el tipo fue bastante duro. En la forma de decirlo, ¿no? Entonces sí, ella como que... ¿Y ella lloró? Sí, lloró. ¡Rating! Oh, ella lloró mucho. Y él le decía... Está genial porque a todos se nos quema una masa. Uh-huh. Pero acá no te puede pasar, ¿entendés? Claro, claro. Y me parecía que por ahí los términos que usaba en algunos momentos no era para gente común. Claro. O sea, si me lo dicen a mí, que soy profesional, he pasado por un montón de jefes que nos recontraputeaban y te la tenés que bancar. Sí, obvio. Claro. Pero en un concurso así me parece que no, pero bueno. ¿Qué es lo peor que te dijeron? Y no, cuando te apuran mucho, cuando recién arrancás, que es como tipo... ya, lo quiero ahora, ya, porque sale ahora y vos decís, ay, la puta madre, no llego, no sé. Pero bueno, tenés que olvidarte todo lo que te están diciendo y seguir y es como que es la presión, en realidad, lo que más te jode. Bueno, y a ellos le hacían esto. Y la frutilla de este... Del postre. De este programa fue un chico que trabajaba en Acción Social en la Villa 21, se presentó a cocinar. Entonces él dijo, yo voy a hacer lo que mejor me sale hacer a mí. Guiso de lenteja. Dice. Guiso de fideo. Guiso de fideo. Y el hashtag fue alto guiso, porque él dijo, yo voy a hacer un alto guiso. explotaba Twitter con eso. Ah, el golpe bajo, lo tenía todo, el golpe bajo de la que echaron por golpe. Exactamente, sí. Y lo que hizo él fue, un rico guiso con fideos, qué sé yo. Bueno, uno de los jurados es Donato, entonces sí. Imagínate que Donato tenía que probar la pasta, sí. Y era como, la tiene que probar un italiano y tiene que estar bien, y, sí. Y la probó y dijo que estaba bien el punto y qué sé yo. Y como creo que esa historia le llegó un poco al corazón. Obvio, a ellos, claro, y sí, además, y a la gente. Y a la gente. Claro. Entonces, como que sí, obviamente que pasó, pero porque estaba muy sabroso y porque fue él y porque no se dejó llevar por sí. Ninguna cosa y qué sé yo. Y bueno, y él pasó esa instancia y a estos les daban un delantal blanco. Ajá. Y bueno, no sé cuál es la instancia que vendrá el domingo que viene. Che, ¿podés fijarte ahí, buscar los que clasificaron? Porque yo tenía uno que sé que participó, que ahí posteaba. Y ahora lo buscamos. Posteaba fotos en Facebook, todos. Sí. Bien, ¿es una primera intervención? Es una primera intervención. Pará, ¿cuántas? Estoy medio mareado con respecto al tema tantas. ¿Queda la de las menos cuarto? Una más, o sea, la de las menos cuarto. Bueno. Ok, perfecto. Entonces, rápidamente separamos y vuelve Félix. Sexta dimensión. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin. Muy bien. Ahora sí, Félix nos va a explicar la sexta dimensión. Algo muy simple. El mejor horario para aprender estas cosas, 1:28 AM. Eso sí. Lo decía Einstein. Sí. Se le ocurrió la teoría de la relatividad a las 1:27. Y a las 1:28 dijo Eureka. Sí. Exacto. Cuando vio una gallina. Bueno, vamos a analizar dos cuestiones. Está aburrido tu programa. ¡Cállate, idiota! Tomá, pendejo. Vamos a matar más gatos ahora. Voy a hablar de gatos. Ahora voy a hablar de ponis. Ponis, mate. Perritos. ¿No podés hacer lo mismo con perritos? Así que Góngora se siente peor. Así. Canguros teniendo abortos y se los cuelgan en el bolsito. Entonces, hay una pequeña diferencia dentro de todo lo que es el universo de las dimensiones. Sí. Que es que yo digo, hay una teoría que habla de que la quinta dimensión, en realidad las dimensiones terminan en la cuarta, o sea, están las tres dimensiones que todos conocemos, sí, ¿no? Las tres, está el, arriba, el abajo. Punto, luego los planos y luego la tercera que hace que esté sí, profundidad, sí. Exactamente. Y ahora la cuarta vendría a ser que se desplazan, porque por eso se habla del tiempo. En teoría, ¿entendés? Las cosas en el universo, claro, está están en movimiento. En simultáneo, por los electrones, están en simultáneo. No. Lo que estoy hablando de que la cuarta dimensión es el tiempo, porque el universo está en movimiento. El universo está en movimiento. Entonces, si el universo está en movimiento, las cosas tardan en llegar de un lugar a otro. Por eso se habla de una cuarta dimensión, que es el tiempo. La quinta dimensión, hay una teoría que habla dentro de lo que voy a leer ahora, tiene que ver con la teoría de más dimensiones, pero hay una manera de verlo que es la imaginación y que realmente ya pasa a un plano que tiene que ver con cada uno de nosotros. O sea, claro, entonces vos tenés para dimensión 1, punto, dimensión 2, punto, sí. Línea, ¿no? Dimensión 3, profundidad. Sí. La cuarta dimensión ya es la teoría de la relatividad, ¿no? Es eso, electrones que se están moviendo y entonces... No, eso es... Estás confundiendo todo. Okay. La cuarta dimensión es el tiempo. Ah, el tiempo. Bien. El tiempo. Entonces, claro, vos tenés profundidad en el tiempo, ¿no? Hacer una casa y después mañana una casa, ¿no? Ahí está, la cuarta dimensión. Bien. ¿Quinta dimensión, teoría de la relatividad? No, quinta dimensión... No estamos entendiendo. Hola conductores, hola columnistas. Hola, ciencia cierta, te extrañamos. ¿Entonces? Entonces tenemos ahí dos teorías distintas sobre la quinta dimensión. Una que dice que puede ser nuestra imaginación y todas las posibles líneas de tiempo que nosotros podemos imaginar, es mental. ¿Cómo es mental? Entonces las dimensiones no existen, ¿está todo en la cabeza? No, la quinta es... Ah, la quinta es mental. La quinta es mental, que claro, que existe, pero solo dentro de nuestra cabeza. Claro. Sí, pero vamos a analizar... Como, por ejemplo, el duende este que me acompaña acá, lo ves. Sí, de hecho... El hombro. De hecho, vos sabés que está desarrollado en... No, fuera de joda. Preséntate, Stacy. Sí, fuera de joda está desarrollado dentro de... Hola. De una historia de un duende. ¡No! Esto que te estoy contando. ¿Ha visto? Es muy curioso. ¿Se llama Stacy? Sí, pero ahora te voy a leer de las otras dimensiones. Dale. De Stacy. Entonces la quinta es en mi cabeza. La quinta es en tu cabeza. Según otras personas, la quinta puede ser otra cosa. La quinta puede ser la unión entre dos puntos de la cuarta dimensión. ¿Cómo? Acá es el viaje en el tiempo. ¡Ah! Entonces, si el viaje en el tiempo existe... Sí. Hay una sexta dimensión, que es en la de mi cabeza. ¿Stacy dónde está? No, el viaje Stacy no está en el viaje del tiempo. Ahora no está. ¿Pero dónde está? ¿Y ahora? Quizás nunca estuvo. No te olvido de entender. Quizás Stacy esté más tarde ahí. Pero Stacy, pará. Si yo... uno punto. Dos líneas. Tres profundidad. Cuatro tiempo, en el tiempo. En la casita en el tiempo. Quinto, va y viene en el tiempo. Quinto es, va, está en simultáneo en el tiempo. No. Quinto, viaje en el tiempo. Quinto es la unión. ¿Viste que en las películas de ciencia ficción, cuando se habla de un agujero de gusano o se habla de pasar y volver al futuro? Volver al futuro, ahí está, claro. El quinto es como un lugar en donde en el tiempo, si modificas el pasado, entonces te modifica a su vez el futuro. Eso ya es un poco más la sexta. ¿Cómo? La sexta dimensión sería, yo te voy a seguir explicando, la sexta dimensión sería una especie de atajo que puede conectar las diferentes realidades que se dan en la quinta dimensión. Si recuerdan haber visto la segunda parte de Volver al Futuro, donde el profesor le explica a Marty, que por cierto tengo un look bastante parecido al profesor. Sí, exacto. Sí, a Marty, el por qué Biff se volvió rico, diciendo que por culpa del almanaque de deporte se formó un 1985 alternativo, la sexta dimensión conectaría a los dos 1985 de una forma directa. Entonces, las dos posibilidades de analizables dentro de un futuro posible, de dos futuros posibles, están conectadas en la sexta dimensión. Todas las posibilidades de lo que puede venir en el futuro están conectadas en la sexta dimensión. ¿Está? Siempre pero, con el futuro. Tengo más, ¿eh? Pero Stacy. Sí. Puede venir en el futuro, no entiendo. Stacy está muerta. ¡No! ¡No! Y está viva a la vez. Y está viva a la vez. ¡Es vivo! ¡Es un varón! Stacy es... ¡Hola! Soy Stacy. Stacy tiene vajija. Tiene una vajija. Tiene troncha. Tiene poroncha. ¿Cómo se llama? Clito. Clito. O pítoris. Bueno, muy lindo, ¿eh? Muy bien. Lindo lo que se tengo está más. ¿Qué más? Más. La séptima dimensión. ¡Ay, no! Hay siete. Ahí está Stacy. No. Es un punto en donde se englobarían todos los atajos entre los diferentes tiempos de la quinta dimensión. Es decir, sería un punto conformado por diferentes sextas dimensiones que pueden ser infinitas. O sea, es... todos los universos posibles por suceder a la vez. Como antes del Big Bang. Más o menos. ¡La octava dimensión! No. Sí, y acá ya hace falta mucha imaginación o estar recontra loco, dice este posteo, que empiezo a cuestionar su seriedad científica. La octava dimensión es la dimensión que conecta dos puntos que existen en la séptima. ¿Cómo se dan esos dos? Bueno. Dijimos que las sextas dimensiones, que a su vez forman un punto en la séptima dimensión, pueden ser infinitos. Ergo, al ser infinitos, es probable que en la octava dimensión existan también infinitos puntos de séptima dimensión. Y arrancamos con el infinito y... Sí, no. Sí, no terminamos más. ¿Y entonces? No, y a su vez se van conectando, la novena sirve para conectar a dos octavas dimensiones. Y acá, mirá lo que llegó, la décima dimensión, esto es ahí donde la cosa se ahí pone. Queríamos llegar. La décima dimensión, pero ¿estás ahí sin alguna? Stacy está en una. Stacy está en una, pero anda a encontrarla. En la sexta. Anda a encontrarla. Para anda, mí está en la sexta. Anda a pedirle los 30 pesos que del taxi que compartieron. Y para terminar, la frutilla de la torta. Uno de los conceptos básicos de la física cuántica es el principio de probabilidad. En pocas palabras, los físicos cuánticos dicen que algo que existe en el universo... Stacy no está. Como por ejemplo, una manzana... Está mal, Federico. No. No, pero estoy llegando a algo está muy importante. Llegando a la manzana la come Stacy. No, Stacy es alérgica. No tiene dientes. No. En esta dimensión no tiene dientes. Y es... Stacy. Tiene cosas positivas no tener dientes. No tenés. Hola, que... Enrique. ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡Qué lindo lo de Enrique! ¡Enrique está con Stacy! ¡Qué lindo lo de Enrique! Bueno, pará. A esta hora no puedo creer estar leyendo esto. En pocas palabras, los físicos cuánticos dicen. La décima dimensión en pocas palabras. Me encanta el concepto, ¿viste? Dice. Tiene diferentes grados de probabilidad. La manzana, por ejemplo, tiene diferentes grados de probabilidad de ser una manzana, pero que podría haber terminado siendo otra cosa. Por ejemplo, una pera o un ladrillo, como una especie de. Son las 12 menos 10. Es mucho más tarde. Entonces, la décima dimensión es el todo absoluto. Es todo lo que podría haber sido y todo lo que es. La décima. Y todo lo que potencialmente puede ser. Y ahí, mira, podemos decir que está Stacy. ¿Verdad? Y en nuestros corazones. ¡No está! ¡No! ¡Stacy no está! ¡No, Stacy! ¡Stacy tiene una poroncha! ¡No! Tienes que llamarme. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. ¿Qué más, labure? Así ahora. Sí, acá estamos. Porque, claro, pues, ay, que me, no, nunca no, me avistan que vengo. Ya sabías ahora. Ya sabía, ya sabía. Espero que esté buenísimo. Lo que... sí, una genialidad. A Félix le gusta. Menos mal. Lo que le voy a contar. Hay un invento argentino para los veganos que no comen asado. Para que puedan comer muy bueno. Asado sin ser carne. Junto a seres, otros seres humanos que no y no los vean junto como... a seres humanos. A seres humanos, está, somos todos iguales. Y que no los vean como horribles. Bueno, lo que sí dice esta nota, que ya se comercializa acá en el país, son unos cortes, entre comillas, que son aptos para consumo vegano, que pueden ser matambres, churrascos... ¿Cómo? Chorizos y todo tipo de carne que no contiene animal. ¿Que con qué se hace? Con seitán. Aparece una pelotudez total. No, para. Detengámonos. Todo tipo de carne que no contiene animal, por ejemplo, el seitán. Y entonces, Es la carne vegetal. Sí, bueno, claro, llamarlo como quiera, pero es que bueno, es un engaño pichanga de lo más berreta. Carne no, es animal. Se llama seitán. Eso es una estrategia de marketing. Se llama seitán, que es una proteína hecha sobre gluten. Del gluten del trigo. Hecha de gluten la del trigo. Proteína vegetal, claro, del gluten del trigo. No es carne de trigo. Bueno, pero se llama así. Claro, porque se llama así para simular que es carne, pero no es carne. Yo creo que se llama así para que... Es como si yo te dijera, te corto un bife con una forma de hoja y claro, te digo, tomá, te doy un vegetal de carne. Le digo a la gente que no come ensalada. No, es otra cosa. No, pero es lo haces al revés también. El carozo de ¿qué? Del tronco. ¿De qué? Tipo, de golpe, estaba hablando de la teoría de la realidad, todo bien, de golpe dice, no, porque lo haces que tú cagaste. No. Volvió al principio. ¿En qué dimensión estás con Stacy? No, estoy pensando que hay ejemplos también de que se dice de la carne está por mal. Momentos. No importa, no, leche de soja. Leche de soja, no por es ejemplo. Leche. No es leche. No es leche, entiendo. Pero no importa que no sea leche. Digo, si querés comer seitán, está buenísimo. A mí me encanta. Pero de hecho, no lo llames hoy comí, carne. Hoy cené empanada de seitán. Claro, pero no lo llames está carne. Está buenísimo, pero no le digas. Ahora sí, llegó la solución para que participen de un asado los veganos comiendo carne. No, carne, no, no. Pero es de seitán. Yo no, entiendo lo que decís, pero para mí es un efecto... Es un placebo. Claro, un efecto marketinero, como quieran llamarlo. Ah, para claro, que lógico, pero... La gente se sienta atraída. Pero a ver, eso. Me parece a lo que iba... que es una condición sine qua non para que sea carne que forme parte de haber pasado por algún animal. No, porque se dice también el... Ah, estoy buscando algún cuando, ejemplo. Cuando repite cuatro veces el artículo, por ejemplo, se dice el... Hay algo que no está bien. ¿Qué? No. Sí, sí. Buenas noches. Uy, qué lindo. Bueno, salió con el garzo desde la oficina de producción, se asomó. Y en los últimos 18 minutos del programa se asomó y dice, buenas noches. Sí, Alejandro. Hay verduras que son consideradas carnosas, con lo cual también tendrían carne. Pero es otra cosa. Bueno, pero es el punto más interesante, más cercano. Por estaba ejemplo, la berenjena. De llegar a eso. La berenjena. No, a vos no sé, tu cerebro ya se quedó sin oxígeno desde que dijiste la cosa. En este momento tenés un tipo haciendo pan y queso, un hámster que hace pan y queso de una sinopsis, de una neurona a la otra y nunca llegan a la sinopsis. Así como, pan, ¿qué es? Están en una situación que vos no entendés. Bueno. Sí, lo que no encuentro es el sentido de darle forma de un corte vacuno a la carne, algo que no, carne. No lo es. Claro. Es como que yo me haga una manzana de carne. Bueno, pero es como cuando agarrás y te pones en la hamburguesa los ojitos de mostaza. ¿No? Eso, ¿sabés para qué es? Te ¿para voy a qué? Decir para quién es. ¿A quién va dirigido? Eso es para Mabel, que decidió hacerse vegetariana, así, vegana, ¿eh? De vegana. De la nada. Claro. Dijo... El lunes me hago vegana, dijo, en un asado, mientras el sábado se zampaba un asado y eructaba a chorizo, claro. Dijo, el lunes sin falta me hago vegana porque es una barbaridad. Y entonces en ese periodo, del lunes a jueves... Y ella necesita leer que es carne. Se compra el kit, se anota en yoga, va a la naturista, se compra tofu, se compra carne de no sé qué, ¿viste? Y dice, no, ahora ya no, ay, da asco eso, me hago unos bifes de cosas, y el jueves... Ahora medito. Se frena McDonald's y se clava un Big Mac porque no podía más. Claro, sí, es verdad, yo opino igual, pero yo te quería... Bueno, dale, continúa. Quería compartir esto para la gente y darle algunas direcciones de internet, porque hay deliveries... Dale. Que te envían esta comida que para el asado, para tirar a la parrilla. Le agarro un brote telúrico. Sí. Hay una que se llama veganius.com. Así que ahí. Veganius.com. Y vivalavidavegana.com.ar. Esas son dos que pueden encontrar deliveries de comida. De vegana. Productos veganos. A ver, sí. ¿Cuántos están? Porque yo compro algunas cosas. A ver. Así, medias. No sé si tienen los precios acá, pero por ejemplo acá tenés... ¿Cambió? ¿Sabes qué te iba a decir, Fili? Cambió el chino de Montevideo. Me parece que cambió de dueño, el que compramos comida por peso, sí. El vegetariano. Y está me parece un poco más cuidado un poco en algunos aspectos de la comida. Ya terminaron como ese refrito... No, desratizan, dice ahí, con todo prejuicio y todo, góngora, no. Pero terminó, es que hacía mucho, estaba medio berreta, se notaba que había como mucho refrito, claro, mucha croqueta, no, porque dejaron de hacer esas cosas, dejaron de hacer mucha croqueta con huevo y llena de sal, viste, cosas sí. que les había sobrado berenjena el lunes y te la encontrabas el jueves dentro de una croqueta, bueno, se ve que va, hoy fui martes, ahí hay que ver el jueves. Sí, bueno, hay que ver. No, acá hay unos combos que mucho no estoy entendiendo, pero tiene dos bandejas de salchichas, dos de medallones de arroz yamán integral, dos de bifecitos de seitán y dos de matambre relleno. Matambre, y tiene un plato de todo. Dos. Es una tontería. 280 pesos. Y puedes agregar dos potes de helado. Es un afano. Eso para gente que quiere ser vegetariana. Sí. Es esto. Es lo que vos estás diciendo. Está dirigido claramente. No, está dirigido afano, a Mabel. Sí. Claro. No puedo. Me gusta el nombre Mabel igual. Sí, está dirigido a Mabel. Que no, hizo... puedo defenderme. No, es muy dijo, caro. Pasado mañana me hago más ganas. Dijo así, me voy a poner a hacer hamburguesas yo y las vendo. Mira, las de mi hijo. Qué caro. ¿No? Bueno. Hay gente que lo consume, Fede. Sí. Mabel, entró. Y les gusta. Pero yo lo que les quería decir igual que, más allá de todas estas cosas, hay que comer muchas verduras y frutas. Que dicen que podés vivir muchos más años comiendo fruta y verdura. Y dicen que hay que duplicar el porcentaje que da la ONU ahora, que son 4 porciones por día.

it love or was it just easy? Money talks when people need shoes and socks. Steady boys, I'm thinking she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. And don't stop dragging me down. Silently reflection turns my world to stone. Patiently correction leaves us all alone. And sometimes I'm a traveling but tonight this engine's failing. I still hear the children playing. If you can skip it like tracks to a car. Acid rain, when Abel looked up at Cain, we began the weeping and wailing. A hurry high from pestilence, pills, and pride. It's a shame we could have gone sailing. But heaven knows everything. Tranquil life. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. Turns my world to stone. Patiently correction leaves us all alone. And sometimes I'm a travel man, but tonight this engine's failing. I still hear the children playing. Deadbeat dancers coming to us and stay. Cause I don't care where you've been, and I don't care what you've seen. We're the ones who still believe, and we're looking for a page in that lifeless book of hope, where a dream might help you cope with the bushes and the bombs. Tranquilize. Ya últimos momentos de este programa de feliz cumpleaños de cuando lo vemos a Santibáñez, que da órdenes a su equipo, hace como para acá, para allá, y usted me juega, usted me abre por el lateral, me corre ahí de vuelta, ahí de vuelta, y de vuelta, usted me hace la diagonal, y si todos saltan cabecean, acá los tiene cagando a todos. Bueno, muy bien. Son una bocha. Sí, son una bocha. Y todos los que están fuera del aire, ¿no? Que son unos 19, 20 más o menos en el equipo. Y ni hablar de todos los que están escuchando en la salada. Y no hay que pelearse con esa gente, porque si no viene después y te fajan todos a nuestro programa y después se vuelven para allá, porque están trabajando ahí. Bueno, a ver, menos 5, ya no queda más que hay que sortear. Hay que sortear. ¿No? Me gustaría que me explicaras una dimensión onceava, vigésima novena. Acá pero... Guido dijo: prefiero el ejemplo de las cajas del Dr. Farnsworth. De Futurama, qué bueno. Es muy bueno. Ani Lozano votó la B. ¿Quién ganó? ¿Cómo te van la B 9-7 va. Ganando. ¿La B? Sí. Mira. Félix va a estornudar. O bostezar. ¿Qué va a hacer Félix? Se te pone la boca, se quedó sin nada. María Laura te felicita de vuelta por haber venido. Gracias, María Laura. Vos sí que festejás que estoy yo acá. No, acá no me dieron ni bola. ¿Pero cómo que no? Haber muerto. No, vos sí. Pero el no, abrazo igual. Que te di cuando sí, llegaste. Sí. Y acá hay algo que aclarar que dice Cloda. De la Rúa no te llamó a vos, Fede. ¿Contaste alguna vez? Algo había pasado con De la Rúa, pero sí. No eras conveniente. No, ojo, no es el que hace humor en el programa que sigue. No, aclaremos, ¿no? El auténtico. Me llamó una vez, me fue... Pues en realidad mi vieja compartía, tiene una quinta en un lugar y un camino llega hasta donde tiene una estancia de la Rúa, algo así. Entonces sí. Estaban como haciendo un consorcio entre varios vecinos y barrios y gente por ahí y lo organizaba todo mi vieja. Entonces, nada, llamó por el tema del camino. Y atendí un día medio borracho, resacoso, un domingo a la tarde y me dice, hola, habla el señor Simonetti, y me salió, fue tremendo. No. Sí. Yo había sido poco tiempo después del 20 de diciembre. Bueno, muy bien, sorteo, viejo. ¿Hay más mensajes o no? O sea, no. Listo, sorteo. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería que adore es... Flora Extreme Waves. Es difícil. Flora, sí. Extreme Waves. Algo así. Eso. Flora, bueno, te ganaste 1 kilo de helado de Cadores, después te decimos cómo retirarlo, te va a mandar un mail, un mensaje, si es por Twitter, Facebook o lo que fuere, Ali Quiroga, y te va a decir cómo hacerlo. En su último mensaje, lo despedimos. Vení, Quiroga, vení un rato que te hacemos. Vení, Quiroga. Estos 2 minutos mereces estar al aire. Quiroga. Ahí viene. ¿Vas a llorar? ¿Te vamos a hacer llorar? ¡Llorá, maricón! ¡Llorá! ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas? ¿Porque te decíamos Conchita? Sí, entre otras cosas. Porque te estás llenando de guita en esa radio nueva. Ahí está. Mira cómo llora Conchita. Ahora, me voy porque me molesta un poco tu ojo cerrado y el pelo rubio de Félix. Basta. No es rubio, es gris. Basta, mi ojo se va a mirar. Es rubio. Es gris. Es Calesi. Calesi Buenaventura. Todavía no llegó al gris. Es rubio y daltónico. Bueno, no, el rubio y el daltónico salió una variante que teníamos pensada para el programa. A partir de ahora, llamarlo así. Puede ser. Bueno, que sea con la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles primero a ustedes por haberme aguantado un año y a los oyentes, por supuesto. Con la que te pagamos también. Gracias. Nada, la pasé genial. Y obviamente voy a venir a visitarlos. Sí, por favor. No me dejan. Vení, vago de mierda. Gracias a vos, Ale. Sí, todos dicen, nadie viene nunca. Y Góngora queda solo acá, ese, ¿no? Y Góngora con el corazón partido, si no venís nunca a visitarlo. Bueno, gracias a vos, Ale. La verdad, un gusto haber laburado juntos este año. Yes. Más de un año no se aguantaba, pero estaba perfecto. Hay que haber durado. Perfecto. Un año justo, ¿eh? Lo dejamos en manos de La Sala de Está de Moda, que es el nuevo programa que está, bueno, el nuevo programa hace un par de semanas, con Daniel Sativani, Tito Sueldo, Martín, Jonathan de la Rueda, de equipo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue el último programa de Ale Quiroga en Hora Doble. La condujimos hasta acá, Federico Simonetti, Félix Buenaventura, Vero Milione. Estuvo hoy hablándonos de cocina. Último día de producción de Ale Quiroga y Darío Góngora en la operación técnica. Hasta mañana, nos reencontramos a las 12 de la noche por AM990 Radio Splendid. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. A veces